De las muchas normas que hay en mi nación, la más importante es la Constitución. Jueves 6 de diciembre es el 40 aniversario de la Constitución española aprobada por una amplia mayoría del pueblo español a través de un referéndum, tal día como hoy, pero del año 1978. Felipe VI y su padre, el rey emérito Juan Carlos I, han participado este pasado lunes en el primero de dos actos para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española. El encuentro ha tenido lugar en el Palacio del Pardo, aquí en la capital, en Madrid, donde ambos han recibido a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, al presidente del Senado, Pío García Escudero, y a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, entre otras muchas personalidades. Además, en el día de hoy, nuestras majestades estarán presentes en el último acto para homenajear los 40 años de democracia en nuestro país, el cual se celebrará en el Congreso de los Diputados. También estarán presentes en este acto la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción. El antiguo presidente del gobierno, Felipe González, y el ex dirigente del nacionalismo catalán, Miquel Roca, creen que es necesario cambiar la Constitución. Este lunes, ambos han tenido una reunión en Barcelona, donde han defendido la vigencia de la Constitución, pero también la necesidad de reformarla. Ambos han tenido un debate conducido por la periodista Mónica Terribas, el cual fue organizado por la delegación del gobierno de Cataluña. El expresidente ha cargado en contra de todos aquellos que mantienen una posición muy conservadora con respecto a la modificación y espera que en los próximos 30 años se cambie. Por otro lado, Miquel Roca opina todo lo contrario que el antiguo mandatario, ya que según sus palabras textuales de él, ningún problema actual que nos encontremos tiene su origen en el hecho constitucional. Como esto ha generado un debate muy interesante, hemos preguntado a diversas personas su opinión sobre el tema de la Constitución. Opino que la Constitución debería actualizarse, principalmente porque han pasado bastantes años desde que se creó. Desde 1978 hasta hoy en día han pasado muchas cosas y han cambiado muchos aspectos de la vida. Y pienso que de no cambiarse del todo, pero una actualización bastante importante sí. Y en cuanto a los aspectos, pues supongo que muchas leyes y demás que hoy en día pues están obsoletas, en plan, no se usan nada, o hacer unas nuevas que se adapten mejor a nuestros tiempos, los que vivimos, ya que no es lo mismo, como dije antes, no es lo mismo la época en la que se vivió antes, de Franco, o sea, la posguerra, y me refiero a traspaso a la democracia, no es la misma esa época que la que estamos viviendo ahora. Y claro, hay muchas leyes también para ese momento, pero para hoy en día bastante no se cumplen bien, no se adaptan bien al tiempo que estamos. Sí, considero que la Constitución debería actualizarse con consenso de todas las partes. No podemos ver que la situación social que se dio para la Constitución de 78 y el marco legal incluso que hubo después de ya más de después de tantos años no haya hecho algunas variaciones. Todas las sociedades evolucionan, todos los marcos legales evolucionan, y con lo cual la Constitución también debe ser una norma que también evolucionará a la par de los tiempos. La Constitución española puede y debe cambiarse para actualizarse con los tiempos. No obstante, las constituciones son normas de normas, es decir, dan unos parámetros para que la sociedad cambie y evolucione y la adapte a sí misma. Es verdad que hay aspectos que la Constitución española puede y debe modificarse. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción. Siguiendo con más actos de celebración de la Constitución en nuestro país, destaca el hecho por la Casa de Melilla en Valencia, donde el presidente de su asociación, José Luis Cara, realizó una presentación en la cual destacó los valores de esta. También criticó el hecho de que algunos quisieran cambiarla. En el acto también estuvieron presentes los distintos presidentes de las casas regionales, otras asociaciones culturales, además de algunos socios. Se leyeron algunos artículos y además participó en ella la poetisa Isabel Oliver, que leyó unos versos dedicados a la democracia. Ciudadanas. En el 40 cumpleaños de la Constitución, su devenir es más incierto que nunca, y el futuro de nuestra democracia lo vamos a decidir entre todos. También son Constitución. Si derecho tengo a la educación.